Y estamos al aire. Y estamos en vivo, este es el programa número 28. 28 de fiesta, La Flor Radio. Bienvenido a toda la gente que está escuchando a través de lavecinaradio.com, el streaming de fiesta de La Flor, los streaming de Instagram. Meli, Mai, ¿todo bien? Todo en orden. Bueno, un día caluroso en todos los sentidos. Para mí un día de victoria, claramente del pueblo, de la gente que se movilizó y que se ha logrado ir para atrás con estas medidas que van a hacer. Y lo más importante para mí es mostrar el freno, ¿no? Mostrar el freno y que si bien hay un montón de abusos que se vienen cometiendo, ya llega un momento donde se pasan de la línea y la gente sale, sobre todo la clase media, la que empieza a salir. Y bueno, y así pasan cosas como el argentinazo. Está Justin respondiendo y me dice más o menos, tendría que salir más, me está diciendo. La clase media. Y yo te digo que sí. ¿Hoy cuánta gente había en la calle? Había 300.000 personas. El otro día hubieron más de 100.000 personas, no sé si 200.000 personas, ya la segunda vez esta semana. Así que el clima está caldeado. Está bueno que nos veamos en la calle y que es más o menos la conclusión de lo que veníamos hablando la semana pasada, como para retomar el programa número 27. En el que hablamos de que, bueno, ya que censuraban tantos espacios, clausuraban y todo, la única solución o la única respuesta que podíamos dar era salir a las calles y hacernos escuchar. Sí. No me baje el sonido, señor operador. No, este lo manda el gatito, me parece. Me baja el sonido. Me parece que Justin, nuestro operador, es un enviado del gobierno para censurarnos. ¿Es uno de esos que lo votó? ¿Vos votaste a Macri, Justin? Dos veces dice que lo votó. No, dice que no, de verdad lo estamos matando. ¿Vos le viste qué pasa? Todos tenemos un amigo macrista. Todos tenemos. O un familiar. Familiar sí, amigos por suerte no tengo macrista. Creo que es la línea de. No, sí, yo tengo un amigo macrista, pero lo quiero, Ari, te mando un beso. Yo te quiero a pesar de que sos. Está Fabián La Mosca, el fiel seguidor número uno de Fiesta de La Flor presente. Grande Fabi. Fabi seguro que no es macrista. Y bueno. A los que nos siguen por Instagram pueden poner así algún mensaje. Algún mensaje. Hágase notar, hágase escuchar. Algún insulto característico. Hagamos esa prueba. Que envíen un insulto. Un hashtag. Te dice con un hashtag. Un hashtag para coronarle el día a la fecha. Y en particular, si quieren, para morir la mano. O a los que estuvieron hoy en la movilización, también nos pueden contar qué es lo que vieron, qué es lo que sintieron. A mí me dijeron, acá hay mucho olor a 2001, decían todos. Sí, está el helicóptero preparado, sí, ¿no? Todos estaban en ese clima, digamos, con la represión, con todo viejito siendo reprimidos otra vez. La verdad que, bueno. Aparte hay que se vienen preparando para esto porque vienen de toda la semana que estuvieron con la cumbre esta del OMC. Y están ahí, están los milicos. Y estaban también armadas hasta los dientes ahí. Y en ese contexto, que no es menor, terminamos antes de año en Fiesta de las Flores, una realidad. Sí. Y no saco de contexto porque es parte de lo mismo, que es un recorte que hay hacia los laburantes, que también se ve en la noche, se ve en la cultura, obviamente, que hay menos espacio. Lo notamos nosotros también con escenario. La gente que le cuesta más, digamos, conseguir un mango para poder ir a ver bandas, como hoy en día es un lujo y poder ir a bancar a la banda amiga, cosa que antes no pasaba. O por lo menos no tanto, y que incluso hasta los vicios, pues cabían menos, todo. Sí, uno se le pega mal a la gente. Y te tenés que ajustar, es que es. Es un gran ajuste el que ya está hecho. Sonó el timbre, habrá venido ya. Ya jugar y hoy tenemos un programa. ¿Qué programa que tenemos hoy? Mamita. ¿Se puede subir un poquito el volumen ahí para volver a la buena onda de la vibra, la musical? A ver. Mira, justo viene la parte de Ragamuffin. Hoy. En vivo desde el programa de Fiesta de la Flor estaremos entrevistando al perrito Drummond. ¿Ya está Drummond en los estudios? Todavía no sé. Yo anticipo que me estuve preparando todo el día para ver cómo se hace para entrevistar un perro. ¿Y cómo le vamos a hacer la pregunta del final a ese perro, claro, no? Ay, por favor. ¿Cómo ve la relación pedófila de Justin Bieber? No, no le cabe la pedofilia. Es un

El pueblo y el tiempo dirá si yo soy artista. Yo en este momento soy un trabajador y un trabajador que está ubicado con conciencia muy definida como parte de la clase trabajadora que lucha por construir una vida mejor. Segundo bloque de Fiesta de la Flor acá en la vecinal radio.com y estamos con un incógnito, una persona que es incógnita. Imagínate que es incógnita para Emma Crew de la Flor, imagínate para las mil millones de personas que están viendo a través de las mil millones de redes sociales. Incógnito total. Así que está Javi acá presente, Luna Visual, ¿te puedo denominar como Luna Visual? Me podés llamar así si querés, sí. Contale un poco a la gente qué es lo que haces. Luna Visual es un nombre que le puse a un proyecto en el que empecé haciendo cuadros, que antes era Luna Cuadros, y después fue mutando a cosas más de videos y quedó en visual. Y ahora es todo. Son cuadros, videos, proyecciones, flyers, todo lo que hago. Nos conocimos a través de Nico. De Nico, Nico Díaz. Ahí, hombre de la barricada, ¿no? De zona norte, sí. Del antifascismo. ¿Y cómo te conectaste con él? Él era amigo de un amigo y... No brindamos, no hicimos... Salud. Salud, chicas. A los ojos. A los ojos. Siempre al pie de derrapar, pero... Nico era amigo de un amigo y lo conocí y compartíamos después gustos musicales, recitales, pan rock puro. Y de ahí... Ahí pegamos onda para siempre. Así que hasta el día de hoy... ¿Puedo preguntar cuando decís pan rock qué? Por ejemplo, sí, nos metemos en el relato. En su momento, nada, bandas como, no sé... Dos Minutos, La Polla, Corbuto y después las mil cagadas que hacíamos, era un poco pan rock también. Sí. ¿Y hoy en día sigue siendo lo que más escuchás? No, hoy en día no. Hoy ya voy para cualquier lado. Así, pero igual siempre está ahí. Latente. Siempre está latente. Por ejemplo, esos cualquier lados, ¿a dónde te llevaron musicalmente? Y bueno, para el lado del rock igual a mí siempre me gustó todo tipo de, no sé, de Led Zeppelin hasta Extremo Duro, hasta, no sé, variedad. Me gusta, no sé, funk, música electrónica. La verdad no tengo un género, pero me gusta algo que suene bien, que... Y no sé, cuando lo escuche, si me llegue, eso me gusta. ¿Y cómo traducís esto en las visuales? ¿Cómo se muestra ideología en algo que no hay letra, no? A veces. Sí, y bueno, eso tiene que ver mucho con la conexión musical que se enciende. Porque cuando un artista, sea una banda, sea un DJ o lo que sea, tengo que ir a ponerle sus visuales. Es un laburo previo de escuchar, de ver para dónde me lleva, de ver qué imágenes hacer. A veces hago cosas de cero, a veces recorto películas, a veces pongo fotos en movimiento y va por ahí. Va de escuchar y ver qué despierta. ¿Y con quién estás laburando ahora? Estoy laburando, no, con nadie fijo. Solamente con una banda, un amigo, con ellos sí estoy fijo, que se llama Última Nave. Pero después, noches, boliches, bares... bandas que me llaman a veces, pero un lugar fijo no lo tengo. O sea, a veces estoy en Iseto, a veces estoy en Jamrock, a veces estoy en Underclub. Fiesta de la Flor lo fijo. Fiesta de la Flor fijo, pero todavía no le metimos visuales a Fiesta de la Flor. Es verdad. Pero acá tenemos que modernizarnos. Bueno, le comentamos a la audiencia que Javi agarró ahí el logo anterior, el verde y amarillo, y lo hizo tomó el desafío de hacer un logo nuevo después de modernizarnos después de 11 años. Claro, un montón de años y. Sí, sí. Y para mí está genial. Está genial, la gente lo. Sacar un poco las hojas. Pero que tenga todavía el espíritu. Exactamente. Y también jugarse a hacer esos cambios, ¿no? Decir, bueno, vamos con un logo nuevo. No, y además tienen bocha de seguidores, tienen bocha de años y. Es como que muchas veces que pasan esas cosas que haces un cambio, capaz que ni siquiera miran si está bien o mal, es como no, yo tengo el otro, no importa. Entonces, a veces por ahí hacer el cambio ese es complicado, pero creo que quedó bien, ¿no? Va para adelante. ¿Cómo te inspiraste a hacer? ¿Lo tenemos ahí en la calcomanía? Por ahí está muy bonito. Hay un montón, están por allá. Bueno, acá está el logo viejo, se llama en la cámara, que es esa charita con esas letras que las hizo Lucho de Suspensivos Inflamables. Y el cambio fue también un poco. Hay una mujer también tiene que ver un poco con los tiempos. Que es la fiesta. Es la fiesta. Es la flor, que es una persona que. ¡Qué flor! ¡Qué flor! Que está ahí siempre. No, aparte Flor es re fiel, ¿viste? Como que siempre a todos lados, bancando la parada. Y nadie confía de una Flor. No, no confía de una Flor. No sé. Y el macho no pega. El macho no pega. Muy bien. Salud por eso. Chicos, ustedes pueden brindar, ¿sabes? Estamos en el lado. Bueno, Javi, ¿qué onda? ¿Qué vamos a diseñar para que hagamos algo raro? Claro, ya que dijo que las artes visuales no se metieron en. Ahí va, ¿cuál van a ser la? No, en la flor se remetieron, pero llegó en las proyecciones. Claro. En ese sentido, no hubo todavía. Después bueno, sí, de hecho, estamos poniendo ese PNG que pasaste de perfil, sí. Vos lo viste en plasma. Sí. Y es algo que lo hizo el señor, pero no fue un trabajo tan dedicado. ¿Y va bien o no? Sí. No, era ahí para. Era un gifecito para. Un gifecito. Para que esté ahí. Nos podemos poner de misión para el año que viene arreglar ese. Si se puede, ¿no? Ese maldito proyector que se sobrecalienta. Se sobrecalienta imágenes. Y se apaga. Yo he intentado, he llevado un par de veces a arreglar y bueno. No hemos conseguido que dure más de media hora por noche. Para el año que viene y podemos. Vos tenés tu proyecto igual, ¿no? Tengo uno chico, pero no banca para boliche. Podría bancar en un lugar acá. Realmente queda con tu compu, resolume. Sí. Un controlador MIDI. Ah. Y un disco donde tengo ahí todas las imágenes. ¿Y qué cosas has laburado así con proyecciones? ¿Algún trabajo que digas, esto me ocupó mucho hacerlo? Como, Hace poco estuve en una fiesta con Niceto que me llamaron yo estaba en Tigre, me llamaron a las 2 de la mañana. Che, te necesitamos. Y fui, o sea, hice Tigre, Palermo en una hora, llegué como a las 3 y fui sin expectativa, sin nada. Llegué y estaba pero desbordado de gente enfiestada. Tan, una locura lo que era. ¿Quién tocaba esa noche? No lo conocí, era un chabón que se llama Marcelo Frattini. Y de electrónica. Hacía mucho que no veía gente tan contenta. Eso, o sea, eso fue, fue raro porque. Fue raro porque no lo preparé, no sabía quién era y esa fiesta estuvo buenísima. Y después hace poco estuve también en una banda que se llama El Perro de Lola, que tocaron por acá cerca y hicieron una propuesta, viste, con DVD, para filmar DVD, viste, muchas cámaras, planteado como en círculo en el medio de un boliche, toda la gente alrededor y ese estuvo bueno. Eso es todo bueno, además mucha presión porque no podés pifiar, porque está todo filmado. Así que eso estuvo bien. Y después a veces tengo un par de cosas, por ejemplo, filmadas, viste, videoclips, que por ahí en una parte del videoclip una persona tiene una firma, como una proyección en la cabeza, eso también me gusta. Sí, eso va. Y ahora tengo un proyecto, yo tengo una casa en el Delta, tengo proyecto de ir allá y meter filmación, proyección en el agua, en los árboles. Lo estoy terminando igual de cranear todavía, está ahí dando vuelta. Ya lo van a ver. Bueno, luna visual. Vamos. Yo te quería preguntar, como que ahora con Instagram, con Facebook, no es más fácil diseñar, pero sí hay más herramientas para todo. Como cualquiera de su casa, de un celular, con sí. Un par de filtros y de cositas. Entonces, ¿cuál sería el desafío del diseñador? como también está el desafío de músicos, de todos los que hacemos arte de una forma u otra, de no quedar afuera y obsoleto con respecto a lo que ya está pasando tecnológicamente. Sí, para mí eso fue algo que tuve muchas veces que bajar ideas y todo, porque a mí me gusta que pase eso, que alguien que por ahí no está especializado pueda, no sé, tiene un emprendimiento y pueda darse maña para sacar una publicación y para no tener que... Eso me parece buenísimo, algo bueno que tiene la tecnología, pero es verdad que en ciertos casos como que lo relega el diseñador. El trabajo nuestro es seguir haciendo diferencia en cuanto a la comunicación, porque nosotros en sí hacemos comunicación, entonces la idea que nosotros podemos plantear o la forma de cómo plantearla o cómo mostrarla o qué mensaje dar, eso sí es algo que la tecnología no te lo puede dar. Así sea un video, así sea un flyer, una bandera, lo que sea, me parece que la posta está en la idea. Porque esto va a seguir cambiando. Hoy son los videos de Instagram, mañana no va a existir más y va a ser otra cosa. Pero la idea... Pero el flyer de música siempre va a estar. El flyer es lo que siempre está. Y aparte es eso, tiene como transmitir algo porque viene de la mano de otro, es para otro arte también, digo. Claro. O sea, también como de poder captar la esencia de eso y transformarlo y no, que uno pueda valorar eso también como otro arte. Y te hago una consulta. En lo, digamos, en las formas de comunicar, por ejemplo, hace poco era el boom de los GIF, también hoy en día siguen, pero digo, era, vos tenías que poner un GIF, tenías que usar de alguna buena forma para difundir. ¿Por dónde dirías que va hoy, si va también por ese lado, y por dónde crees que después va a ir hacia el futuro? Yo, para mí hoy en día va todo, o por lo menos está mutando para Instagram, está dejando de ser un poco Facebook. Ya Facebook está segmentado como para gente más grande, o sea, la gente y todo lo... Y todo lo que pasa rápido va por Instagram, las fotos, las publicidades. Por eso las publicidades a veces son más caras en Instagram. Hoy las historias están hasta sacando el poder de la foto. Como ya hay veces que ni siquiera se scrollea. Pasa todo porque cada vez hay menos tiempo. El tiempo estaba, pero la gente cada vez se toma menos tiempo en hacer las cosas. Entonces, por ejemplo... Haces un video, no te sirve hacer un video de un minuto porque la gente no lo mira. Te vas a hacer un video de 20 segundos. Es lo máximo que uno se queda viendo. Sí. Entonces, una locura. Una locura es querer captar la esencia de algo en 20 segundos. Es que es así. A mí los laburos que a veces hago que son bien publicitarios, en los primeros 10 segundos tenés que contar porque hacen así, tic, listo, no existe más. Y hoy ya hasta el scrolleo, cuando está pasando, a la gente no lo quiere hacer. Entonces, por ejemplo, las historias de Instagram, podés pagar publicidad y hacerlo ahí, ya las marcas se meten ahí. Sí, es una locura, vas ahí viendo las historias. Es una locura. Es una locura y va a seguir pasando. La gente ya no mira tele hoy, eso es algo loco. Poca tele se mira, y ya nosotros elegimos qué ver, no estamos esperando que alguien nos diga, no nos bancamos un comercial en la tele porque... No, pasa tiempo, cambia de canal, elegimos las películas, elegimos las series, elegimos todo. Esto es efímero, ahora dímelo, dijo el sabio profeta Indio Solari. No lo dijo así. ¿Y qué dijo? Esto es efímero, como ahora pasa el tiempo. Claro. Claro. Él quería transformar, bueno, así como normal. Eso de cambiar palabras. Hoy, por ejemplo, determinaste la zoofilia como pedofilia. Los nombres de las bandas, las canciones. Es una burla de mi inconsciente. Tenés que tomar la pastillita de la memoria. No, bro, ¿compraste la puerta de Lamborghini? Lamborghini, como el auto. Exactamente. Bueno, vamos a pasear el Lamborghini. Bueno. Lamborghini. Se está yendo todo el pato en el corazón de... No, bueno, volviendo un poco a esto, lo de las historias es increíble. A mí me vuelve loco. Me vuelve loco porque, bueno, yo tengo una hija de 10 años y ya veo cómo se maneja con eso. Y ya en Instagram, ya ni siquiera la foto, ya está empezando a pesar más que eso, mirá nomás. Y los estados para todo. Para todo. Estado. Justin me mira con esto. Bueno, por esto, ahora lo estás poniendo estado. Justin no tiene ni Facebook, ni Instagram, y con suerte tiene mail. Tampoco tiene mail. ¿No? ¿Qué haces? Teléfono. ¿Quieren comunicarse con Justin? No, pueden llamar al 15-68-13-37-32. Y dejar el teléfono de la vecindad. ¿WhatsApp manejás, Justin? Bien ahí. Sí. Les podés mandar un mensaje. Un punto. A Justin. Me lo pidieron en trans. ¡No! ¿Qué es lo más limado que te pidieron para enseñar? Lo más... una vez, creo, ¿no? No era limado, pero el cliente era limado. ¿Hola, Javito? Una persona que era... ¿Viste el diario Olé? Sí. Bueno, era Diosa Olé. No. Era como... ¿Qué? ¿Las chicas? Que las chicas de tapa. ¿Sí? Una de esas chicas se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Diana Star, algo así. Para street porno, che. Y ella quería un logo para su página y como nunca entendí. Se lo hice igual. Nunca entendí cuál era su rol en el mundo. Y nada, para poner sus cosas. ¿Pero no viste fotos de ella como para inspirarte? Como vos decís, cuando son músicos escucho las canciones. Bueno, por ahí... Claro, o sea, que te contara ella sobre su trabajo. Claro. ¿Cómo? Es que en realidad yo hablé con su manager. Ah, ni siquiera habló, claro. Pero yo te pido un logo para el diario Le. No, un logo para ella, era... para una página Anto Star, claro. Él, algo así. Y ella ahí ponía sus fotos de Olé y de cosas. Ahí va. Me pareció cualquiera. Pero pobre. Eso, bizarro, muy bizarro. Después, laburos locos. No sé, pasa que, por ejemplo, los laburos que viven ustedes son locos, pero... están buenos. Después, no sé, laburo a veces con... En el cine, viste que tengo mucha gente conocida y siempre viene alguno con ideas. Lo gracioso es cuando vienen y te lo explican. Mirá, yo quiero... Yo tengo una idea. Cuando te dicen eso, ¿qué van a tirar? Y empieza. Yo tengo una idea. No, mirá, acá esto tiene que estar así, esto así, esto así. Y es imposible. Pero bueno, también ahí está la capacidad del diseñador de... Claro, sí, de confiar en el criterio del diseñador. De bajar un poco, claro. Y decir, mirá, esto no se puede, esto sí, te conviene por tal cosa. Pero sí, eso es fundamental. Poder explicarle a la persona que está equivocada. Es un poco lo que vos me decías de qué va a pasar, qué es lo que va a quedar con mientras todo. Y bueno, van a quedar estas cosas, que venga y alguien y te diga, no, mira, esto tiene que ser así porque a vos te va a rendir, porque se va a hacer más vistoso, por mil cosas más. Entonces, eso, la tecnología, sea lo que sea, va a quedar. El arte no se mancha, diría Maradona. No, y es como... deformando hoy frases. Me quedo Maradona agarrando ahí el micrófono de la cancha de Boca. Sin embargo, el arte no se mancha. Aunque haya history. History se llama en realidad. History es cuando tiene la... Después le ponen la bandera es negra. Es un canal. History. No, History Channel. Me pongo a enterar de cosas sobre el... Bueno, redes sociales donde podemos ver tus laburos. Instagram, luna.visual. Me encantaría si hubiese terminado la entrevista como le preguntabas redes sociales y dice, ah, no tengo. No, eso es una boludez. Es una boludez. No, pero yo te sigo y vos me seguís como Daddy Yankee. Sí, obvio. Como Daddy Yankee. No conoces el tema, ¿te sigue Daddy Yankee? No. Bueno, no te tengo. No te veía. Después la vamos a ver. Reggaetón no está dentro de mí. Y bueno, pará, y después me pueden un proyecto. Facebook no, porque caducó. Facebook tengo el mío, Pane Javi, pero nada que ver. Y ahí no, igual. O sea, la productora no tenés directamente Facebook, solamente Instagram. Sí. Ahora lo que tengo, estoy haciendo un proyecto nuevo que se llama Dolls. Y lo pueden buscar. Que eso es todo más filmaciones. Está también muy, muy artístico, está muy bueno. Ahí sí. Soy Dolls en Instagram y Dolls Films en Facebook. Dolls como muñeca en inglés, sería. Sí, como muñeca. Muñeca. Muñeco. Bueno, quedan ahí, estamos viendo qué pego existencial, estético hacemos hasta lo que viene con el diseño, porque hay que cambiar un poco. Sí, se puede. Vamos a mandar un par de... Hay aparecido. ¿Puede entrar ya la estrella? Es un programa de aparecidos. Estás esperando la estrella. La estrella... ¿Podemos? ¿Cuatro patas, cómo se dice? Cuadrúpeda. ¡Muy bien! ¡Vamos, Jaguito! Llegó el arroz con una musiquita. ¿Qué podemos escuchar ahí? Está, por ejemplo, Piqueteros de Delfines de Etiopía. Banda de Junín, de reggae, de barrio, con actitud, letras y coraje. ¿Está ahí? Bueno, Javi, muchas gracias. Te muchas invitamos gracias a, que quedes, a ustedes. Te obligamos, perdón, a que quedes hasta el final para... Hay una pregunta muy discreta. Especial. ¿Cómo que la podemos hacer? Vamos con esto. Delfines de Etiopía. Lejos al norte de nuestro país, muchos hermanos se cagan de hambre. Nacen y viven sin saber por qué. Mientras arriba arman su juego, el pan que nos llega, la paciencia se va, se va, se va. La patria algún día te puso un nombre. Te abandona la espalda, te da, te da, te da, na, na, no. Piquetero de Tartagal. Solo vas con tu ideal, na, na, no. Piquetero de Tartagal. Martillando tu ideal. We'll be right back. ilusión son una parte de razón. Ladrillos, piedras, gasolina completan la ración. Luchamos entre nosotros mientras ellos se ríen. Unámonos contra ellos porque solo son muertos. Bloque de fiesta de la Flor Radio acá por la vecindad radio.com y está el Papa Chin. Y si tengo que hablar de vos, te voy a hacer una intro muy larga, pero no la voy a tratar de evitarla. Músico, pero innato. Esos chicos que vas al pit, que estás en el secundario y ya están rockeados, viste, que te das cuenta que son músicos. Bueno, de ahí, de la ORT, la tengo que contar la anécdota, que iba a Solución, que era un lugar donde los chicos que no completábamos el año, como quien diría, necesitaba un poco de ayuda extracolar, por los motivos que sea, que iba con una remera con una caca dibujada. Fue el pregonero del emoticón del Facebook, dice. Exactamente. Bueno, no acuerdo de eso. Paso segundo, Humo, la banda Humo, histórica banda, agrupación de ska de los principios, de los fines del 90, principios del 2000, cuando no había tanta banda de ska, había menos. Y para ser sintético, a la tercera etapa, por así decirlo, o sea, estoy hablando de la rebeldía adolescente musical, a la etapa de Humo, de banda de ska, a la etapa solista, que estamos acá viendo el disco, Lagarto Loop, y la etapa más para mí, ¿no? Introspectiva y viajera. ¡Qué presentación, Javi! ¡Qué introducción que se valió! ¡Vamos! ¡Ya me puedo ir a casa! Dale, Drummond, puesta la pata y... Drummond, ¿dónde está? ¿Te trajimos y se escondió? Se fue. Estaba la chica. Tiene calor, pobrecito. Ahí está. Venga, hay forma de que se vea. A ver, acá lo voy a poner. Que figure. A ver cómo hacemos que se vea. Figure, perro. Mira, acá está. Acá está Drummond presente. No puedo decir que la primera entrevista a un perro porque Susana Jiménez nos llevó un par de perros. ¿Quién es Susana Jiménez? No, le llevaba de. A Jazmín llegaba. Pero eso no es un perro, boludo. No, es un peludo. Dejate, joder. Bueno, es el entrevistado más mimoso que hemos tenido. Bueno, empecemos por el final, que es esta última etapa. Contá un poco los lugares que has recorrido con tu guitarra, con tu casa musical, ¿no? Bueno, nosotros somos así como una... Armamos una química entre la camioneta, el perro, la guitarra y yo. Somos un cuarteto, ponele, un cuarteto inseparable. Llegamos hace... Bueno, la camioneta nos está esperando allá en Ecuador. Nosotros llegamos hace 10 días. Anduvimos por Perú, por Ecuador, por Bolivia a poquito. Y vinimos acá recién hace poco a compartir un poco todo lo que nos pasó. Plan de irnos para Uruguay en el verano y en febrero o marzo volver a subir para arriba. Puta, ¿qué contarle? Está buenísimo seguir de viaje con la guitarra, conocer a la gente por medio de la música, por medio de lo que a uno más le gusta hacer. En mi caso es esto, pero bueno, en caso de cada uno, lo que le guste hacer. Y acá estamos, vinimos especialmente para este programa. Desde Ecuador, de Quito a Buenos Aires para este programa. ¡Vamos, el Igual yo tenía una histórica, ayer estuviste en el Emergente, puede ser. Bueno, no tan exclusivo. Bueno, venís acá a Buenos Aires, también tenés como tu circuito donde mostrás tus temas. Está buenísimo también, sí, sentirse como que te reciben, como que te abren la puerta. Como que no, te abren la puerta, ya, che, voy a estar ahí, buenísimo, querés venir a tocar acá. Y en eso estamos. Ahora el domingo me voy a ir a tocar a la Isla de Tigre, también me tengo un evento. Estás invitado, Javito, están todos invitados. Después le paso la data ahí virtual. Y bueno, acá contento. Cuénteme. Y no, os iba a preguntar sobre volviendo más para atrás. Humo, una banda grande, ¿no? Una banda donde había muchos integrantes. ¿No? ¿Cuántos llegaron a ser? 10. Sí, éramos 7 fijos y 2 que aparecían. ¿Qué recuerdo más que de la banda? ¿Qué recuerdo tenés como de la escena que formábamos en ese entonces? Formábamos porque seguimos activando, pero la escena fue cambiando de alguna forma. Pero que estaba Hugo, que estaba Morena, que estaba 13H. Yo siento que, bueno, como vos decías, ¿no? En un punto toda esa agrupación de bandas fuimos en un punto pioneros de toda esa movida acá en Buenos Aires. Obviamente no inventamos el reggae, no inventamos el ska, pero cuando hacíamos esa movida no eran tantas las bandas de... No, se creó un nuevo under de música jamaiquina, esto de ya. Era, a mí siempre me gustó estar entre las minorías, entre los distintos, ¿no? Como que estaba buenísimo cuando éramos 10, 15, 20 bandas de resca, 30 bandas. No digo que me dejó de gustar de resca, pero bueno, ahora la movida se hizo un poco más popera, un poco más popular y bueno, nada, cambiamos un poquito. Y más para atrás vamos a batería. Sí, porque eras batero. Arranqué con la bata. O sea, pasaste de la batería a cantar con la guitarra. Sí, arranqué tocando la guitarra. Y cuando empezamos con Humo, yo tocaba, no había batero, era más difícil encontrar un batero que un guitarrista, obviamente. Y dije, bueno, Sigue siendo yo. Bueno, me ofrezco como batero, me quedo 10 días más en Buenos Aires, si alguien quiere hacer el algo. El que lo necesite puede mandar acá un mensaje a la radio. Vaya. ¿Se podría decir que es el músico más difícil de conseguir, el batero? Sí. ¿Sí? No hay muchos, ¿no? El tecladista es complicado. Yo sufrí con los bajistas. Bajistas también. Bueno, en realidad es muy difícil conseguir un bajista bueno. Bajista bueno, claro. Y lo viene. ¿Eh? Y lo viendo, ¿te cobra o no te cobra? Sí, y a esta altura, sí, cuando teníamos 20 años todos teníamos tiempo y todos nos divertíamos. Ahora los que tienen tiempo es porque no tocan tan bien, y los que tocan bien están son a full. Están a full, sí, están 18 bandas, te cobran. Es que está buenísimo que cobren, es lo que corresponde, más vale que sí. Yo no les puedo pagar. Una preguntita, ¿no? Acá, conociéndolo en este mismo momento, es Arte al Viento, ¿no? Lagarto acá, Arte al Viento es del 2015. Y esto fue antes de arrancar este recorrido con el perro, la chata, viajar por todos lados. Bueno, este viaje, este disco salió después de otro viaje, fue en el 2014, que fue, bueno, el Grumo me estaba esperando acá en Buenos Aires, yo le dije, bueno, unos meses, se bancó. Y salí de viaje en otra camioneta más chiquita, pero sí estuve por Bolivia, por Perú y por Jujuy también. ¿Y ese fue el primer encuentro que tuviste así de viaje, que viajaste en el 2014? No, arranqué a viajar como en el 99. Y esto de Arte al Viento... Estoy viejo, amigo. Y esto de Arte al Viento es eso, ¿no? Eso fue como... volar y dejarte llevar ahí, ¿qué pasa? Es como una síntesis de todo lo que arrancó diciendo Javito. Es eso, es todo lo que tenía contenido dentro, toda esa banda Humo, que fueron como 9, 10 años de banda, que nunca pudimos armar un disco así oficial, tenemos un montón de grabaciones, ensayos, vivos, todo, pero nunca. ¿Cómo que no? Yo tengo ese disco de 4 temas. Yo no lo tengo. Pasámelo, por favor. Está un maquetita, está el swing, me acuerdo, sí, los 4 temas estaban buenísimos. Mis discos originales entregados en mano tienen un valor sentimental muy fuerte. Pero pasame, bueno, una foto de ese disco, boludo. La quiero ver. Javito es terrible, boludo. Javito. Es un campeón. Somos del mismo pueblo. Mariana Tiumale a Marta. Mariana Tiumale a Marta me pidió, porque no tenía corralar a la bestia. Yo lo tengo acá. Y bueno, por lo menos me tomo una selfie. Algo. No, una selfie. Un par de segundos. No, bueno. Compartime el evento. Ay, no, flaca. Qué bueno. Así que vos no. Venís no a la radio, le hubieses dicho. Malena viene después. Ya tocaron Fiesta de las Flores. Sí, por supuesto. Ese disco estaba, la tapa estaba hecha a mano por uno de los pibes de la banda. Estaba llamado. Era un famoso EP. Estaba buenísimo. Che, bueno, escuchamos unos temitas. ¿Qué? Sí, de una. Claro, ¿Grupo no hace coros? Yo después quiero hacer como las preguntas tiernas de cómo se conoció el perro y todas esas después, cosas. Claro, falta el la perruna, la sección perruna. Que un amigo es una luz. Ah, y aparte, el mejor amigo del hombre es el perro. Sí, depende de donde estés, porque hoy va el momento del chiste malo de la tarde. A mí me mordió un perro. En Santiago del Estero, el mejor amigo del hombre no es el perro. ¿Dónde? Es el Santiago del Estero. ¿Ah, sí? Es el aire acondicionado. Ah. Malísimo. Edita esa parte. Malo, por favor. Era malo, pero a mí me gusta. Por favor, Justin, ocupate de cortar esa parte. Cuando tú quieras. Estaba esperando, dale, en el harto loop en la casa, Fiesta Flor Radio. Bueno, este tema dice ahora viajando. Es el último tema que compuse, no sé si fue en Perú o en Ecuador. Habla de lo que me gusta hacer, de lo que quiero, de lo que soy. Se llama La Vida del Viajero y dice así. Puede que algunos me vean como un ser extraño. Puede que a veces pegue mal ser un solitario. Puede que mi música no suene en tu radio. Es que no soy parte de ningún rebaño. Mira cómo voy andando por la vida, cantándole al sol y recibiendo su energía. Mira cómo estoy, así como me ves. Es que yo vivo todo el año, no importa cuál sea el mes. Por eso sigo andando este camino. Por eso canto, canto y no me desanimo nunca más. Temita que hice ahora, posta no me acuerdo si fue en Perú o en Ecuador, en algún lugar de por ahí, pero es un poco La Vida del Viajero, se llama, está hecha dentro ahí de la camioneta. Y los estás viendo a los chicos, a los chicos Río Cuarto, Colin, a Diego y Brenda. Sí, bueno, convengamos en que en cada lugar que has estado también has tenido compañeros musicales, has formado bandas en distintos proyectos ahí, ¿no? Semillas en distintos lados. Ahí va, sí, sí. Y una sería esa. Sí, es como que después del primer amor, que fue humo, ninguno se le compara, ¿no? Está, siempre uno puede seguir, pero como el primer amor no hay. Pero sabes que justo que lo nombrás con los chicos, con Ibrahim Cruz, nos encontramos ahora en Ecuador. Estamos ahí charlando, yo, che, ¿dónde están? En Perú, yo acá. Che, boludo, estamos cerca, bueno, vénganse a Quito. Y cayeron a la casa donde yo estaba y estuvimos un mes y medio juntos, pegamos un montón de shows, estuvimos haciendo actividades extra musicales también, laburando, haciendo comida, produciendo leche, haciendo otras cosas. Bien. Y ahora Cruz, banda de Río Cuarto, que ha llevado a Fiesta de la Flor inclusive a Río Cuarto. Bueno, yo los chicos los conocí por medio tuyo. La Fiesta de la Flor en Uruguay. Él es el responsable. ¡Opa! De que Fiesta de la Flor haya cruzado el charco y qué locura que nos pegamos. Estuvo divertido. ¿Eh? Estuvo divertido allá en Uruguay donde no tienen la suerte. Creo que han sido más inteligentes de tener el canal ilegal, entre otras cosas. Hay movidas políticas ahí. Sí. ¿Cómo la ves vos como ciudadano, no? Montevideano, porque estuviste mucho tiempo viviendo. ¿Cómo lo sentís? No sé bien cómo son los entes. Hasta donde yo entiendo, no tiene que ver con que el pueblo haya decidido una cosa u otra. Fue una decisión puramente política, y después está letra chica, que está, hay que ver si es por una cuestión más de ideales. Hay fotos de Mujica con Rockefeller haciendo negocio. Fuerte. Qué sé yo, boludo, no sé, no me animo a decir nada, pero ya lo dije. Pero en la calle, la diferencia entre el usuario de cannabis en Uruguay y en Argentina. Pero en Uruguay siempre estuvo tranquilo. Yo la primera vez que fui fue en el 2000, 2001, la primera vez que salí de viaje de mochila, que me fui para el norte, para Uruguay, Brasil, para Europa, no sé qué, era 2001. Yo me bajé del barco en Colonia y me prendí un porro. Así como La Rioja es históricamente la provincia que te dice, si vas a La Rioja, son clavos. ¿Qué dicen? Y que es muy picante, muy picante la policía, que hay... No tuve buenas experiencias en La Rioja. ¿Viste que la gente habla de...? No, me pararon y me dieron vuelta con una media. ¿Dónde más te pararon y te dieron vuelta con una media? ¿Dónde no? ¿Dónde no? No, bueno. Se acomoda, me gusta, se acomoda. Bueno, contando. Y eso quizás no es la pregunta indiscreta del programa. No, sí, bueno. Hay preguntas indiscretas del programa. Nosotros podemos ponernos indiscretos cuando queremos. Yo creo que la clave está en mirarlos a los ojos y sonreír. Ah. Hace un rato que no tengo problemas con la cana, porque... Buenas, ¿cómo le va? Buen día, caballero. Bien, contento de estar acá. Qué lindo su país. Siga, siga. Siga, siga. Y bueno. Bueno, y así seguiste, tocaste en Europa, un montón de países de Europa, un montón de países de América Latina. ¿Hay planes de expandir los continentes? Hay plan de ahora ir para Uruguay, encontrarme con los chicos, con Ibrahim, que es lo que veníamos hablando, hacer temporada de verano ahí. Y mi siguiente plan es ir a conocer Colombia. Me faltaba un paso, estaba en Quito y me tomé el avión para acá. Así que dejé algo pendiente ahí. ¿Y lo vas a llevar a Drummond nuevamente? Claro. ¿Cómo ha sido como compañero de aventuras en este tiempo? Ah, Drummond es un campeón. Termina... ¿Es el mejor compañero de viaje que podrías haber tenido, podríamos decir? Sí, de una. Mira, de una. Sí, todo tiene sus dos caras, ¿no? Obviamente. Sí. O sea, hubo lugares donde no pude entrar por estar con perro, hubo, etc. Pero termina siendo él el protagonista de viaje y yo su chofer y representante. Pero, bueno, el coche le llamó a la grumoneta, ¿no? Claro, la camioneta es la grumoneta. Bueno, después, tanto en Perú como en Ecuador, nos hicieron entrevistas para programas de tele, radio, diario, todo, y siempre es tipo, el perro y yo estoy ahí atrás. Tipo, está todo bien. ¿Quién es el dueño? ¿Quién maneja? Claro, ¿quién maneja? No, pero ¿quién es que maneja? La nota siempre es, lo que llama la atención es, no, bueno, el músico viajero de yo con su perro. Así, sí, zoom. Es que ya es demasiado peso. Yo he viajado, digamos, como música, y te digo, ya es demasiado peso estar llevando que el ampli, que el micrófono, que la viola, que esto, como para agregarle el perro. No, pero ahí camina solo, no tengo que llevar. Bueno, no, pues no, de hecho, le engancho al perro unas correas y que lleve algo. Ah, lleva algo, te lleva. Algo tiene que llevar. Que dicho sea de paso, en Uruguay casi lo chorean. ¿Te acordás ese día? ¿Qué? ¿A Drummond? ¿Casi se roba mi perro? El día que estamos en la plaza tocando. Hay que tener cuidado ahora que es famoso. Y aparte el perro, si bien es un perro valiente, que con carácter es bueno, es un perro de buen carácter, como... La piba que se lo quería llevar era hermosa, eso es la verdad. Ay, en un bolsito estaba ahí quietito. No le robó el perro, pero le robó el corazón. ¡Vamos! Bueno, papachín, acá fecha, ayer le dije gallo, ¿tenés alguna más? Nosotros no tenemos fecha, si no, vos sabés que... Claro, estaba esperando que iba a decir, bueno, decime, ese momento. Bueno, que cambiaron muchas cosas desde que te fuiste acá en el país. Ok, después hablamos en privado. Te mando un inbox. Voy a tocar este domingo en la isla. Y no, creo que no tengo ninguna más todavía. Estoy libre, Uruguay. Disponible, sí. Candombela. Después hablamos por inbox. Bueno, vamos a tocar un temita más, papachín. De uno, papá. ¿Estás tocando un hitazo? Tengo un hitazo. Estamos con la garra. Bueno, como traje mi disco Harta el Viento, que nada, de alguna manera lo estoy promocionando y me gustaría que la gente lo escuche, que está en Spotify también, lo pueden buscar en Lagarto, Harta el Viento en Spotify, o Lagarto Loop en todas las redes sociales, pero voy a tocar un tema que no está en el disco, porque supongo que lo van a escuchar el disco. Así que, ya que estamos hablando de toda esta movida de Drummond, en perro y todo eso, un temita que se llama Perros. Y esta canción es de mi propia composición y está especialmente dedicada para todos los perros que conozco en el viaje, sobre todo para el señor Drummond, que está sentado al lado mío. Esta canción que dice de la siguiente manera: perros, perros, perros, muchos perros, voy viajando, siempre me siguen los perros. Perros, perros, perros, muchos perros, voy viajando, siempre, siempre muchos perros. Perros, perros, perros, muchos perros, voy viajando, siempre me siguen los perros. Perros, perros, perros, muchos perros, guayo, guayo. Me sigue chiquito riñón, ¡au! Me sigue grandote que impone miedo, me sigue cachorro tonto y me sigue tema callejero. Será porque los quiero, que siempre me acompañan y me cuidan, yo con ellos nunca jamás tengo miedo. Será porque los mimo, que se quedan conmigo y no se va con cualquier grupo de extranjero. Por eso le digo perros, perros, perros, muchos perros, voy viajando, siempre me siguen los perros. ¡Pum! Perros, perros, perros, muchos perros, guayo, guayo, guayo. Tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra t también están los perros que duermen en la plaza. Y perros de raseros que andan en jauría. Yo los quiero a todos menos a los perros policía. Se acerca moviendo la cola, te está diciendo hola. Me haces una caricia, imposible hacerlo una sola. Escucha lo que te canto, escucha lo que te digo. Los perros son mis mejores amigos. Perros, perros, perros, mucho perro. Voy viajando, siempre me siguen dos perros. Perros, perros, perro, mucho perro. Voy viajando, siempre siempre muchos perros. Perros, perros, perro, mucho perro. Voy viajando, siempre me siguen los perros. Perros, perros, perros, perro, muchos perros. Perros, perros, perros, perros, perros, perros, perros, perros, perros, perros, perros. La Garto Lupe, la casa de fiesta, la Flor Radio, alesnarradio.com. Bien, papachín. Bueno, ¿qué queda del tintero? El Tinto está acá presente, Salud, hermano. Salud para todos. Bendiciones. ¿Qué queda decir? Me parece que está re bueno lo que están haciendo. Y siempre lo digo cuando voy ahí a espacios alternativos. De abrir la puerta con todo lo que estamos viendo en Latinoamérica. No solo acá en Buenos Aires. Acá es una bomba porque somos un montón. Somos muy, muy apasionados por todo. Pero en toda Latinoamérica está este quilombo de que los peces gordos vienen, dominan todos los medios, lavan la cabeza a la gente. Está todo el mundo encerrado en su casa. Sistematizado, laburando de la casa, labura y labura la casa, no tengo tiempo, no tengo plata. Está bueno que esté el espacio para decir, siento esto y poder expresarlo, y que todos los que hacemos arte y que nada, que no estamos a nivel o con las ganas de movernos en los grandes medios, tengamos un espacio para abrir la boca y decir lo que queremos, que es esto. Así que ahí está la censura. No, ¿cómo censura? No hay censura. No, no hay censura. Por eso venimos acá todos los jueves. Bueno, vamos a escuchar un temita y ¿qué podemos escuchar? ¿Qué quedó ahí en la batea? ¿No hay algo de movimiento original con From Chile? Qué lindo es. ¿Y qué venimos con el bloque de teatro? Teatro. ¿Y después preguntas indiscretas? Preguntas indiscretas. Entonces, ¿qué hay en la batea? Te tenés que quedar luego para la pregunta final. Una pregunta indiscreta para nuestros invitados. No, gracias. Traidores. Traidores. ¿Y eso es para quién? I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Ooh, ooh, ooh. Nosotros no existe la envidia, todos mis vecinos son de por vida. Raperos que le ponen ritmo a la esquina. Lo nuestro se inspira a la gente que aspira a cambiar la rutina, a sacar de la fila a ese tonto que tira balazos con ira y no mira el daño que el barrio origina. Los tengo la mira igual que a ese Paco, político narco, de frente lo saco. Son ellos alcalde, diputado, enemigos son los más domésticos. Mi bolsillo sin dinero van, pero uno bueno no puede faltar. Rap, religión, adicción, aquí está, no vengan pa' acá si no sabe pelear. Acá no hay mano con las baratas, que a sus hermanos se pagan y matan, que por plata atracan y sacan la estaca y la dan por la espalda. La metraca, apúntala al explotador, al patrón de allá explotado. Caca, gato, a otro explotado. Soy traicionero más como un arco, un paco, un saco, wea. Un egoísta que embustea, quien sea, se salva sobre la marea. Lorea y vea la mente pa' fea. Mentalidad capitalista infecta a nuestra clase misma. Llena de costa la costa de otros, la apuesta es algo facilista. ¿Quiénes son por las noches? Todos los gatos son negros, de acuerdo, me acuesto, pregunto yo mismo, contesto. ¿Qué es eso de poner el cierre en el gueto a tu padre, a tu madre, robarle a tu partner? Imperdonable, ¿sabes? Mejor guardarse sable o va a ser responsable. Apunta las puntas a quienes se lutan. Tu pobla con muerte de puntas. Apunta que ocultan los tratos entre narco y yuta. Por pasta, por coca, cabrocas, angustian. Son traidores, actores que visten de ovejas siendo predadores. Otros son delatores, de radio y colaboradores. Sapos ingratos que entregan a los luchadores. Lealtad a los míos, refugio del frío. Nadar contra la corriente del río. Ellos fueron quienes desataron el lío. Actúan como yuta, por eso no me fío. El lumpen que te irrumpe, no corrompe ni rompe. Relación con un compa de la misma clase. Lucha contra el hambre, hermanos templo de la libertad. El hombre traidores son mucho más represores que los perros guardianes de los depredadores. Arderán en cada revuelta, a la vuelta de la esquina ratas en llamas envueltas. Un hermano, no solo tu sangre, un hermano que contigo crece. Un hermano, escucha lo que te parece, un hermano no buscará ser tu jefe. Bum, bom, bom, bomba, para que el india sucio jugó Colombia. Son misma clase, ni él. Perdón de Dios tendrá si traiciona a su propia gente. Perdón de Dios tendrá si traiciona a su propia gente. Que eso no es de hombre, no. Por los contra corazón. Despierto, que no jueguen con tu voz. Los cerdos, túmbales, bota el portón del miedo. Ponenó mi bro, mi sonido como un bolido, tu belleza traidor. Márcalos, bótalos, únalos, campeón, táchalos, tíralos de tu población. Nada más, que se vaya fuera de la acera, no quiero más guerra. No podrán, todos esos traidores que quieren el mar y la tierra. Termino, la espera, mira a nuestra gente balista allá afuera, rompiendo cadena, horizonte y frontera, viendo a la mierda quemada la hoguera. Bom, bom, bom, bom, bom. Para que el niño sucio jugó Colombia, esa misma clase. Perdón de Dios tendrá si traicionas tu propia gente. Y eso no es de hombre, no. Bom, bom, bom, para que el niño sucio jugó Colombia, esa misma clase. Perdón de Dios tendrá si traicionas tu propia gente. No, no. Vivirás tranquilo pensando aunque fallaste en la lealtad. Además será lo único que tendrás de aquí hasta tu muerte. No vengas a suplicar, vete con lo tuyo, sé más consecuente. Pero el anteúltimo, digamos. El anteúltimo de Fiesta de la Flor, después de todo lo que hemos trabajado durante el año, yo les iba a proponer a mis compañeros que hagamos un juego con aquí dos grandes amigos. Preséntense, por favor. Débora, ¿qué tal? De Almagro. Hola, soy Débora de Almagro. Mira, para allá está el micrófono. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? La boca tiene que dirigirse así. Ahí, más o menos. Las salidas de emergencia. Esa es que él no entendió mucho durante el año. Bueno, y yo Franco acá con la guitarra un poco, así que vamos a estar haciendo un poquito de... De música, combinándola con música, teatro. Claro. La idea es que Meryl, Javito también participen. Justin, vos de dónde estás, también podés. Vamos a tirar nosotros una punta. Mira con cara de circunstancia, pero está de acuerdo con participar, está bien. Vamos a imaginarnos una historia y ellos van a ir sumando personajes. ¿Empezamos? Empecemos. ¿Quién duerme? Vos estás durmiendo. Tenés cara de dormir igual, así que no te va a costar mucho hacerlo. Es porque está de gira. Por eso es que está bien, le sale natural el papel. Claro, le sale ya está, ya está, ya está. Bueno, pará, concentrémonos. Poné cara de concentrado, pará. Mayra. Mayra. Mayra, ¿estás ahí? Che, si esta piba no se despierta, yo te aviso que igual te tengo que cobrar el servicio de mariachi. No, se va a despertar. Vos esperame. ¿Está bien? Mirá que la hora extra la cobro, ¿eh? No te... Ah, bueno, está bien. Despertame. Mayra. Che, esta piba. Dale, que tengo un casamiento con Rato. Bueno, te dije, vos 45 arranca, minutos arranca, máximo. Arranca. Sí, dale. Vos arrancá que ¿Arrancamos? Se va a arrancar. Sí, dale. Vamos, Mayra, bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última. Dale, Mayra. Bésame mucho. Que tengo miedo a perderte y perderte después. Por ahí no le gusta esta versión. Vamos. ¿Qué? Che, pero sigue durmiendo esta chica. No. ¿Tocaste el timbre? Tócame el timbre, por favor. Sí. Tócame el timbre. Ahí está. Ma. Vamos con otra versión, pues por ahí. Vos sabés que me sé solamente la versión de esa, pero bueno. Bueno, por ahí viste, es más rock and rollera y. Che, ¿qué es ese? Bésame, bésame, bésame mucho. Ah, para con ese quilombo, che. ¿Qué estás haciendo? Vengo a dedicarte todo mi amor. ¡Mi amor! Vos estás loca, piba, pero son las 3 de la mañana. ¿Qué haces? Me van a rajar. Pero una serenata, no se le niega a nadie. Escucha, escucha un poquito. Es re incómodo que hagas esto a esta hora. Vecina, sí, la vieja no, chota que grita por la ventana y que nos caga todo, loco. No podemos hacer. Bueno, te aviso. ¡Me van a echar de la pensión por tu culpa! ¡Cállate! Pero es 5 minutitos, ya. Disculpa, no, señora, perdón, ya nos vamos. No se preocupe. Déjame interceder acá. ¡Muere, Macri, gato! Bueno, pero tenés vecinos inteligentes, por lo menos. Esos son los vecinos inteligentes que tenés, claro, está bien. Ahí tenés, Macri, los jubilados. Rodolfo, después paso por ahí, felino, el otro día. No me va a decir que me es van a venir capo, a reprimir Rodolfo. Con la guitarra criolla también, por no, esto. Por, no la... sé. Por favor, les pido. Mira si aparece la gorra, ¿no? No. Sí. Ya llamé a la policía, ¿eh? Ay, no, ¿qué no, te digo, no, eh? No, una canción. Andate, mejor andate. Acabó de gustar esta. Bueno, pero entonces bardimos el A. Ya es que va a venir la cana, cantemos. Bajá. No sé, ¿qué le vení canta? A cantar, cortemos la cana. Vení, ¡eh! Rodolfo, vos vení con el vino si también. Si la gorra, nosotros damos flete. Vamos los pibes, vamos a ay, luchar. Con la serenata no me la dejan cantar, pero yo la voy a terminar. ¡Eso! ¡Para vos, vieja! Perro amor explota. A Macri gato se lo controla. Perro amor explota. Macri gato. Macri gato, perdona a los gatos. Macri gato. Macri gato, perdona a los gatos. Yo me tengo que ir, que tengo un casamiento ahora, así que si me podés garpar las horas extra del pero mariachi. No, no me abandones no. Así. Y bueno. Una no cancioncita sé. Más, por favor. Y ya que estamos. La hice bajar, la desperté. Nos reconciliamos con la vecina, con el vecino, con el vino. Sí. Ahí está. Soplame la letra porque no me sabe mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Pero que hay gente mirando. Miedo a perderte. A mí me da vergüenza si me están mirando. Una más. Mirá, Sati también me mira. Bésame mucho, como si fuera esta vamos noche todos. La última vez. Como dice todo el barrio. Ya te están mirando con ojitos soñadores. Funciona esto. Funcionó la serenata. Así que bueno, 15-58-58-97 por cualquier tipo de serenata que quieran brindar, no hay ningún problema, pueden consultar ahí. no somos mariachi, pero tenemos buen corazón mariachi. Igual. Ay, bueno, son mariachinos. Y nos gusta mucho el tequila también. Eso es, eso es fundamental. Bueno, entonces se quedan, que ya que estamos, les hacemos a todos una pregunta. No te voy a proponer casamiento, no te preocupes. Yo pensé que este año me casaba. No, no, no, lo dejamos para el 2019, me parece. Tarde, falta un montón. Bueno, pero dame tiempo para asimilar mil compromisos. Está bien, está bien, noche. Te espero. Me pongo mal. Bueno, termina entonces esta breve cuestión. Gracias a Javito, gracias a mí. Gracias a todo el barrio. Llegaron tarde para sumarse, podrían habernos hecho un quilombo más. Nada, era la idea de esto. A veces cuando uno hace teatro tiene que también a veces divertirse y probar con amigos, ver qué salen. La idea de mostrar esto ahora acá en el programa es quizás el otro que está viendo del otro lado dice: oye, che, ¿sabes que era café en la clase de teatro? Mirá estos tres boludos como con dos boludeces. Una cosa, claro. Una cosa. Entonces, bueno, entonces hay algo más y te metes, métete a hacer teatro, que está re lindo, que está re bueno. Es para el corazón el teatro directamente, no es para el cuerpo. Que, es para muchas, el corazón. Un mimo al alma. Muchas gracias. No, gracias a vos, María. Y ahora sí vamos a hacer la pregunta que a mí más me gusta. Vamos. El tema de la chusma. Amiga, te amo y siempre quiero que seas vos. Y no me importa lo que digan. No quiero que seas mía, quiero que seas como vos querés. Te amo y siempre quiero que seas vos. Y no me importa lo que digan. No quiero que seas mía, quiero que seas como vos querés. La razón es un invento, la verdad es un invento, la realidad es un invento, lo bueno y lo malo es parte del mismo cuento. Desde que naciste ya sos alguien en la vida, sos igual de importante que todo en el mundo viva. No le sigas la corriente a la gente, inventa tu camino hacia el mundo diferente. Ey amiga, no te quiero cambiar, quiero que seas vos con tu espiritualidad. Al que quiere oír que oiga. Prefiero ser consciente, activa la memoria. Espíritu en el como, comunidad es vida. Laboratorio, inventaron el SIDA. Explotar a la persona es legal. Fumar en una plaza es ilegal. Amiga, te amo y siempre quiero que seas vos. Y no me importa lo que digan. No quiero que seas mía. Último bloque de Fiesta de la Flor. Somos un montón de gente. Qué lindo ser un montón de gente. ¿Cómo anda, amigo? Muy bien, muy bien. ¿Te querés presentar ahí brevemente? Ya que estás aquí, ya que le vamos a contener la pregunta, por lo menos que se presente. Sí, por lo menos diga quién es. Sí, soy Juan Larte. La verdad que estoy muy contento de estar participando acá de este hermoso programa. Vamos. La famosa Fiesta de la Flor. Y bueno, y acá también, viste, compartiendo un grato momento algo con el invitado estrella que estuviera entrevistándolo hace un ratito, ¿no? ¿Cuál de todos los invitados estrella? El más peludo de todos. Ahí va. ¡Javito! ¡Y vos qué opinás! Chiste fácil, complicando, viste. ¿Cómo va Radio Emergente? La verdad que muy bien, muy contentos. Tuvimos una muy linda celebración de cumpleaños. Así que bueno, ahora ya esperando el veranito. Y ya mismo disfrutándolo, ¿no? Disfrutando fin de año y con todo lo que conlleva. ¿Se expresa la gente ahí con todo lo que está pasando, el emergente, otro tipo de lugar que quedan de ese? ¿Ves a la gente como que está ahí depositando? Bueno, algo que está bueno que muchos programas lo sienten, es como una descarga, ¿no? Viste, la radio mucha gente lo siente como una descarga de emociones, como una descarga como para canalizar lo que uno viene generando combustión interna. Y está bueno porque uno se encuentra, viste, con pares. Entonces puede compartir pensamientos, opiniones y sobre todo dialogar y construir, que bien. Es lo más importante en un espacio como este que es la radio. Y nada, está buenísimo, viste, porque te haces mucho de gente conocida, amigos, compañeros. Así que nada, es un constante desarrollo. Bien, escuchen Emergente Radio, retrato de martes 11 de la mañana. Martes 11 de la mañana, que inevitablemente tuvimos nuestro último programa el martes anterior, el martes 12. con una celebración de amor en el Emergente de Almagro de la noche. Hubo así casorio. Que sí, hubo casorio, hubo cumbia, todo hubo. Estuvo DJ Ardilla y DJ Selecta Comandante. Fue una muy linda noche. Acá el amigo Javito, indiscutible, Retrato de Marte, siempre presente. Y bueno, estamos acá compartiendo siempre radio, música, amigos y vida, ¿no? ¿Qué bandas tocaron ahí en la despedida del Royal Fest? Y tocó con Transporte, Somáticos y Agrupación Los Olvidados. Ahí va. Mike, ¿qué de la noche acá en la vecindad? Y hoy tenemos varieté. Para todos los que están ahí, se pueden acercar a partir de las 21 horas a la Besi. Va a haber de todo. Hay como tres grupos de pibas que bailan. Hay expo, hay teatro, hay stand-up. La idea es eso. También hay escenario abierto. O sea, que si tenés ganas de venir y mostrar algo que haces, vení y mostralo. Esta es la idea, como lo que sucedió recién en la radio. Digo, usemos el arte para expresarnos. Esa es la idea de la varieté, saquemos afuera lo que tenemos para decir y divertámonos, disfrutemos. Caballito no es solo la tumba del fascismo, no es solamente la cuna del hip hop, no es solamente donde convive y vive el Club Ferrocarril Oeste, sino que es un lugar donde hoy se va a estar haciendo esto y acá a 15 cuadras va a estar tocando cumbia, poesía, el cacho de familia, Martín Dinancia de Aranguren. Así que bueno, salud porque estemos ahí. Todos en Caballito. Sí. Y que nunca se acaben los escenarios, que nunca se acaben los parlantes, los sonidos y las luces. Bueno, y con esto pasamos a la pregunta más desvergonzada de todo el programa. Creo que decirlo me pone un poco triste que no voy a hacer. O sea, que esta es la anteúltima vez que voy a tener. Evidentemente lo voy a citar, ¿no? Y yo por ahí les voy a mandar mensajes preguntándoselo sobre si cambiaron de opinión. En enero, el jueves donde estemos, tenemos que estar con la persona que tenemos al lado y le decimos. Y grabarlo y lo traemos para el año que viene cuando retomemos programa, chicos. El año que viene directamente viene el invitado. ¿Justin? Acá primero la supervisión del amigo perro que nos va a decir si usted nos está mintiendo o no y si miente le va a morder los vestidos. ¡No! Drummond. Así que hay que decir la verdad y nada más que la verdad. A Drummond. Está ahí preparado, preparadísimo. Drummond. Don Drummond. Mi vida, con una mano. Con una pata, con una pata en el corazón. Vos, Drummond, ¿le harías el amor a Justin Bieber? Nunca se lo he buscado. Si le cae el fin, no. No, una triste aparte. Cachorrito dijo que quiere hacer. Así que va a lanzar. Justin. No, la verdad que no. Mirá que hace mucho que no la ponen en este programa, Justin, ¿eh? Está mala racha. Se te ajustó hasta los polvos con Macri, ¿me entendés? Sí, hasta los polvos. Bueno, Javi, nuestro diseñador estrella. Siempre hay nuevas oportunidades, igual con otros integrantes. Por supuesto. Que... O sea, en una partusa le haría el amor. En una partusa tampoco. Al otro día no pregunte, ¿viste? No me llame. Vos, Javi, esto está fuera del contrato, pero bueno. Yo dije que no quería hablar de eso. Así son las cosas. Bueno, Javi, ¿le harías el amor a Justin Bieber? No. Están diciendo amor. ¡Romántico! No es un político. Te parece la sonata, pibe. Si fuera un polvo, bueno. Si fuera un polvo. Ahí cambia. Ahí sí. Ya está. Un polvo sí. No, tampoco. Menos. Beso. No, no, no. ¿Cómo se ríe? Ahí lo dijo. Ahí lo dijo. Ahí lo dijo. Ahí se ríe. No, yo no. Llámala para bajar y cerrar la nueva. Perdón, perdón. Bueno, ahora sí. Chicos, Fran, yo confío en vos plenamente. Mirá que no podés mentir, ¿eh? Mentís si te agarran los huevos el perro, el perro de humo. Vos, ¿le harías el amor a Justin Bieber? Mirá, un polvo no, pero el amor sí, digamos. Mucho amor para allá. Mucho amor, mucho amor. Y sí, aparte no puede ser que sea así. No. Algo siempre hay que dar para recibir luego. Bienvenidos al programa Justin Bieber. Salí acá abajo. Un fit, Javito con el fit estaba, ¿no? ¿Cómo que? ¿Cómo quería un fit? Estamos todos. ¿A quién fitearías? Esa es la próxima pregunta. ¿Quién fitearías? Va. Pregunta. Debbie. Pregunta. Vos con una mano en el corazón. ¿Le harías el amor a Justin Bieber? No, no es mi estilo. Está complicado. Igual tiene un E larguísimo. Había duda, ¿no? Preguntale a Tom Hardy y capaz que decís la respuesta de ti. Vas uno. Ya sí, vas uno. Queda todavía otra posibilidad acá con el señor Lagarto. Escúchame, Lagarto. No sé qué me va a preguntar. Trataré de que sea espontáneo. Sí. Fingilo. Tómelo un poco. O sea, poné cara de espontáneo. Un, dos, tres, cuatro. Mirá, a ver qué pregunta te va a estar nervioso. Desconcertado totalmente. No sabes lo que va a venir. Vamos a hablar de música, a ver. Che, boludo, así como capaz. Sí, che, vos le harías el amor a Justin Bieber. Yo, la verdad es que. Vamos. No tengo ni idea quién es Justin Bieber, pero, tipo, si tiene buena onda y nos tomamos un par de birras. ¿Qué sé yo? Está todo bien, vamos a ver. Bueno, vamos. Justin no se va a dormir solo hoy, felices los cuatro. Vamos, Justin. Muy bien. Vamos y ya se unió. Ahorita ya está ahí. Ya se le metió. Todo el primer día, mañana. Sí, pero bueno, me voy a saber cómo es Gote, sabe Mondi, yo me saco como de una 4x4. Bueno, semana que viene es el último programa de Fiesta de la Flor. Ante último. La semana que viene es el último. El último, con invitado especial se dice que. ¿Qué piensas? Selecta comandante. Va a responder esta pregunta. Como no lo está escuchando nadie. Entonces, como esto es un secreto. Pero podemos además complejizarle, sí. Hacerle esta pregunta y una más. Pero ya sabes. Sí, vamos a hacer una entrevista exclusiva. Yo quiero las preguntas más incómodas para la semana que viene. Se lo merece. Y además, todo lo que están escuchando pueden mandar la pregunta. Claro, incómoda. Pueden mandar preguntas incómodas. Bueno, esto va a preguntas para el coman. Ya desde hoy mandando inbox con las preguntas para el comandante. Bueno, abrimos la agenda 2018, tenemos Niceto fines de enero, tenemos Plasma a principios de febrero, tenemos... ¡Y tenemos un nuevo lugar! ¡Tenemos batería! ¡Tenemos un nuevo lugar! ¡Tenemos batería! ¡Vamos! ¡Tenemos batería! ¡El Fabio no es ahí! Llegó una Sparkly a nuestras vidas. ¡Hermosa! ¡Y Colombo! ¡Qué real lugar! Así estamos. ¡Es fin de año! Todo para arriba, bueno, gracias a todos por venir. Si quedan escuchando acá. ¿A quién no le haría el amor a Justin Bieber? Exactamente. Agradecemos al operador, nuestro Justin argentino. ¡Vamos, Justin argentino! ¡Oh, Justin! ¿No estaba hablando de él? No, Justin Bieber no, el otro no. Nos fuimos y bueno, el señor Mauricio Macri ya sabe lo que tiene que hacer al presidente, así que ya me tengo que ir. ¡Irse de la mierda! ¡Irse! ¡Chao! Bueno, no vamos. Voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar. Sol de mi vida, si te pudiera cruzar. Un milagro para mí, que se me fundió el corazón. Oh, sabes que sí, sí.